Yeah. Hallelujah. Más de tu gloria, más de tu gloria, más de tu gloria en mí. Yeah. Más de tu gloria, más de tu gloria, más de tu gloria en mí. Tu presencia está en este lugar, lo puedo sentir, sé que estás aquí. Algo está pasando sobre mí, es tu espíritu. Oh. El ciego ve, el sordo puede oír. Nada es imposible para ti, Jesús. Nada es imposible para ti, Jesús. Yo te alabaré, yo te adoraré. Mi rey y mi salvación.